comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxa? Com estem este dilluns, eh? Hi ha una miqueta més de frescoreta. S'ha notat. Què he fet? He tocat el micròfon. Funciona? Vale. Perfecte, molt bé. Que, si no, posat ja la manteta, ja de bon matinet ja estem... Bueno, ara arriba el trànsit cap a l'hivern, que no és altra cosa que la tardor. Ja estem a 10 de novembre de 2014, compartint el dia a dia de València i de la seva província, com cada dia, sí, estàs en casa, en la 97.7, València Abierta. Hola, xicones, Arantxa Ferrer, què tal, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Sílvia Tomàs, què bon tal, dia. Pelaïlles. Bon dilluns. Avui sou tot un fular, avui les xicones les veus embolicades en grans mocadors... Estelles d'hivern, De tonalitats, ja, efectivament, ja de temilla, de llaneta, més contundent, en tons grocs, aixina, veniu molt bé, molt bé. Sí, protegir-se la gola és una bona cosa, sobretot per a les radiofonistes contemporànies, que con su melodiosa voz tienen que, en fin, fer el dia més agradable del personal, informativament parlant, bueno, i tot el que fan aquestes xiquetes, perquè ja ho saps de la meva vida, que parlen al llarg del dia i vos conten coses, en esta casa sí que és la vostra. Bueno, ja sí que se tireu una manteta per damunt, no me direu que no, ara vindrà sí, César i dirà sí, que està només en el llançol, perquè este César Molins... Va en manera curta, m'ha aparegut. Encara va en manera curta, i passa l'hivern en manera curta, així en la ràdio. Este està fet... Este s'ha criat a Finlàndia. Este s'ha criat en... No en Borbotó. En Borbotó, però pareix que efectivament s'ha criat en un lloc més, més fred. Bueno, ara després ens contarà, pareix que parlant del tema de les temperatures, contarà César Molins a la una, rematant l'informatiu de la una. Bueno, avui pareix que van a recuperar-se una miqueta més les temperatures i arribarem als 20 graus així acomodament, un dia, en fi, agradable. Ja per a demà ja pareix que ve una miqueta més de pluja. Avui el programa va de... Va de celebracions. Anem avui de festa. Che, i això com és? Avui dilluns, Joaquín? No, mira, d'una banda volem fer balanç de la gran festa del motociclisme que ha sigut este cap de setmana la Comunitat Valenciana i més concretament Xest. Una passada, 200.000 persones, 200.000 aficionats vivint en directe tot un gran espectacle que a més ha sigut únic, extraordinari i històric. Mai en la vida de mai de never and ever, no sé si se tornarà a produir, bueno, al pas que portem igual resulta que se fa habitual, el fet que dos germans que tenen el mateix somriure, somriure de la mamà, eh? Com se riuen els dos xiquets? Los hermanos Márquez, que monos, que bonicos, estes criatures, i com van damunt de la moto. Després baixen de la moto i veus que sigues el chiquillo de l'institut i això. I que monos, que bonicos, que diferents d'alguns altres esportistes tan... agres i tan elitistes, que en compte en dos rodes van en quatre o van a dos cames. Estos xiquets donen una lliçó de saber estar, de bon rotllo. Els xiquets allí, a més, tres espanyols en el pòdio de les tres categories. Che, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien por Cheste. El nostre company Pello Bort va estar allà, no dic infiltrat, però que se va clavar en el... Com es diu això? En el paddock. Això es diu paddock. Molt bé, és que utilitzo una terminologia. I en el... Pit lane. No tinc ni punyetera idea. Oi, Sílvia, estàs molt posada, tu, eh? Escolta, que a casa se veuen tots els caps de setmana que n'hi ha motos, se veuen les motos. Sempre. Però totes les categories. I és que ha sigut una festa. Però és que cada any, quan acaba Xest, estem dient que ha sigut el millor gran premi de tota la temporada, que ha sigut un èxit i no sé, ja no... n'hi ha lloc per a la millora, crec jo, però sí, se treballa per a millorar, no? Però sempre és una festa, l'horatge acompanyat també, o sigui, jo no he anat enguany, però és molt estrany no conèixer algú del teu entorn que no hagi anat a veure les motos, i a mi me fa sentir molt orgullosa de que som capaços d'organitzar aquesta festa i damunt que se jugara algo, perquè normalment com és l'última carrera de temporada pues ja arriba tot decidit, però no, enguany teníem ahí i damunt triplet espanyol. I aquesta foto me fa molta gràcia, tens tota la raó, el somriure fa que tinguem més dents que la resta, és increïble. Que bonicos. El Marc, que ja sabem que és un gran campió i este xiquet va trencar tots els rècords a Puig i per haver Marc, però el que no sabíem és que el germanet també, escolta, Marc, que corre, corre, que campió del món. Che, che, che, hi haurà mare més orgullosa avui en el món que aquesta mamà, bueno, i el papà també, i el papà també. Allí en Cervera, sí, ha faltat per a la festa, trobo jo, més presència de pilots de la Comunitat Valenciana, que de veres que, bueno, fa falta una espenteta. Ara que ens ho conte tot Pello Bord, perquè hi havia la... Bueno, un poc el run-run de que diu, home, tants premis en Espanya de motociclisme. Pues, igual mos portem alguna... Pues, a Àsia i tot això, i llevem algun dels que se'l celebren en Espanya, però se celebra, no? El de Catalunya, el de Xerès, el de Madrid i el de València. Diu, home, quatre pa un país és molt... Bueno, jo no sé quin llevaran, però el de València sembla que no, està consolidant-se, però que magníficament. Bueno, parlarem d'esta gran festa, una altra festa que està tenint lloc des de les 12 del migdia en l'Hotel Balneari Las Arenas de València, en aromes de Vicente Blasco Ibáñez, bueno, de Vicente Blasco Ibáñez, i de la millor cuina d'Espanya, de la Comunitat Valenciana especialment. Se presenta l'anuari de cuina de la Comunitat Valenciana, la edició 2015, l'edició sempre molt esperada per a aficionats a la restauració i també per als professionals, en homenatge a Hilario Arbelaitz, que em sembla és un supercrac, però jo, de qui estic enamorat, en permís de la meva senyora, és de Susi Díaz, que més és de la terra, és d'Elx, és meravellosa, la veureu en la tele també, de la jurada de que és de Top Chef, no sé si és de Top Chef o d'això, i que és estupendíssima. Bueno, avui tenim gran festa de la gastronomia també a Inglaterra, i ara de un momentet anirem a veure què ens conta la nostra companya Carolina Ferri del que està coguent-se allà, eh? Sí, sí, de fet és que està coguent-se en este mateix moment, en parla també ja fa 10 minuts i estava començant en aquest precís moment la presentació d'un anuari que vindrà acompanyat de l'edició del diari del pròxim diumenge, o sigui que el diumenge estarà en tots els quioscos. Fenomenal, més festes. És una, bueno, no sé com dir-ho, una manera de comunicar que tenen les empreses el que fan, i és la publicitat, els anuncis que ens acompanyen, que ens han acompanyat al llarg de tota la nostra vida, els spots publicitaris, la imaginació d'un col·lectiu que són els publicitaris, des que a voltes acabem hasta el bonyo d'alguns anuncis, però que tenen moltíssima creativitat i en alguns casos així en la Comunitat Valenciana són pioners. Es presenta este divendres, no, l'altre d'allà, el festival La Lluna de Creativitat Publicitària. També en parlarem en el dia d'avui, una altra festa, més festes. Bueno, bueno, i de teatre, se'n recordeu d'aquella... Així en el TAC de Catarroja, hi ha una representació molt especial este dissabte, que també va ser una gran festa. Se'n recordeu d'aquella pel·lícula que salia, que era com es diu, Les Amistades Peligroses, com el grupo, que salia la Glenn Close, que era la marquesa més mala. Muy mala, muy mala. Y salía el John Malkovich, que, oye, se las lligaba totes. No es que se les lligaba, es que, a més, tenía el tío de això que después, escolta, humillava la gent d'una manera. I la meva Michelle Pfeiffer, la pobra allí, que tenia que fer en aquest trio i tot això. Que no rifs tan mono, tan jove. Bueno, pues és la mateixa idea, és esta idea de la pel·lícula, que està treta d'una novel·la, d'un clàssic de la novel·la romàntica francesa, però en teatre, i posat al dia, i a més a ritme de rock and roll, que és el que més ens ha sorprès, no? Sí, sí, sí, i a més molt atrevida, molt trencadora, i com a Glenn Close tenim a la gran Carmen Conesa, està en forma molt aguantant-se la dona, però que no canvia, eh? Magnífica, eh? Magnífica. Quin maquillatge estupendo, sí, sí, sí, sí. I tots recordem aquest personatge tan intimidant de Glenn Close fent de heroïna, però també al temps turbadora. Sí, sí, sí. Pues Carme Conesa té ese mateix perfil, esa mirada dura, cínica, i bueno, conserva efectivament Carme Conesa, com no podia ser d'altra manera, perquè és una xiqueta, Carme Conesa. Sí, que encara. Sí. Però bueno, sí, ha passat un temps, està estupenda. Carme Conesa i Edu Soto, també forma part de l'elenc, un elenc en actors molt joves. Quan és la cita? M'has dit, Joaquín, això és, bueno, contarem en el programa d'avui, este dissabte, en el TAC de Catarroja. Les entrades ja estan en marxa. Bueno, doncs pues tot això. I no aneu a parlar de futbol... Sí, parlarem de futbol, però és que... Tenim un poc... Ai. Ja ho havíem dit. Ai. Sí, el Tito ho he comentat així, Tito Bau, tota la setmana. I està mal igual dir-ho, però és que jo també, va una concert, no, sense Migcamp no anem a cap d'allà, mos fa falta migcampistes. No acabem d'entendre per què Sant Rosina Nuno en continuar en l'errada, que encara que mos va donar bon resultat en Villarreal, el València no acaba de funcionar. Ei, estem els tercers en la classificació, de categoria tot, molt bé, il·lusió i tot això, però anem a ser una miqueta crítics avui. Sí, perquè no podem deixar que el Madrid se'n vaja. No. Estaríem a un punt del Madrid, estaríem segons en aquests dos punters de l'Atleti i Bilbao. I l'Atleti de Bilbao, hombre de Dios, que a mi, bé, en tots els bons, quasi tots estan lesionats, però Valverde és un tio molt listo. Sí. Molt listo. Entrenador que va saber com combatre les armes de Nuno. Bé, li posarem les peres al quartet en un Espíritu Santo en el programa de Weekend, lo sepais, si vos agrada bé, i si no, pues a la marxa. Ja és migdia i 42, gràcies, xiquetes, anem allà. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. Es la 97.7. Bonus Ecofía. Más del doble del plan PI. Un momento, esto es contagiar felicidad. Cantar nuestra oferta. Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofian. Más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent, y en nemesio.com. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios, porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El Viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. La DIPU amplía horizontes y te permite formarte durante 5 meses en la Unión Europea. Si tienes hasta 35 años, te vamos a becar con 1.500 euros al mes en 2015. Para que cojas experiencia, conozcas las instituciones europeas y acerques Europa a la provincia de Valencia. 50 becas para jóvenes posgraduados de alto rendimiento como tú. La DIPU te Eurobeca, Diputación de Valencia. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. He disfrutat molt este matí de dilluns de l'article, ells articles realment, quasi una secció en el diari Levante, el Mercantil Valenciano d'avui, ja que a més dedicat especialment el dilluns a la qüestió esportiva, del que ha escrit el nostre company Peyo Bord sobre el Gran Premi de Motociclisme de la Comunitat Valenciana. En fi, certament és un orgull que, bueno, que tinguem un premi que continua sent referència, que està consolidant-se, està recuperant afluència, de quina manera més, 200.000 persones vivint la passió de les motos, i a més, sent un cas històric, com el mateix Peyo Bord en la seva crònica ens trasllada, pel fet de que la primera vegada que passa en la història, dos germans super majos, simpàtics, un somriure estupendo i un saber estar magnífic, i sobretot damunt de la moto dos grans campions se proclamen campions del món en diferents categories, els germans Márquez. Una gran festa de motos en la Comunitat Valenciana. Com comentàvem en l'arranc del programa, ha faltat més presència de la Comunitat Valenciana, dels pilots de la Comunitat Valenciana, però en fi, bé, tot arribarà. I per això em volgo quedar este ratet per a fer una miqueta de balanç del que ha sigut un esplèndid cap de setmana en l'amic, en el company Peyo Bord. Què tal, Peyo? Com estem? Bon dia. Què tal, Ximo? Bon dia. Aquí estamos. Bueno, vaya pedazo de gran premio, ¿eh? Primero la afluencia de 200.000 personas y luego el hecho histórico que tú también destacabas, el hecho de que dos hermanos se suban al podio. Qué foto tan hermosa que traéis hoy en el periódico, de la alegría de estos dos hermanos. Completa Tito Rabat, además, un podio de nuevo, pues con tres campeones del mundo. En fin, no se puede pedir más, ¿eh? Pues efectivamente, como estaba diciendo Chimo, ciertamente ha sido un fin de semana fabuloso en todos los sentidos, ¿no? De esos fines de semana que como periodista pues disfrutas, ¿no?, trabajando. Primero por la afluencia de gente, porque ha habido 4 o 5 años en los que el Gran Premio sufrió un bajón de afluencia de espectadores. Yo creo que principalmente, y es lo lógico, por el tema de la crisis. Y ahora yo creo que aunque continuemos en crisis, desgraciadamente, pues un poco la gente como seguimos en crisis, oye, gusta las motos, pues me compro la entrada y cuando pase, pues ya pasará, ¿no? Sí, sí. Y se ha visto en el número de gente que ha ido, bueno, hemos vuelto a sobrepasar la cifra de 200.000, que es la cifra de los mejores años de Gran Premio. Estamos hablando de 2004 o 2005. Cuando el circuito se llenaba, y este año ha vuelto a pasar lo mismo, ayer con 100.000 personas. Y luego, pues eso, la fiesta que se complete con el triplete, y sobre todo el hecho más destacado que lo estaba diciendo, que es lo de los dos hermanos Márquez, que aparte de ser unos cracks con la moto, son unos fenómenos, o sea, son dos tíos sensacionales, sensacionales de verdad, ¿eh? O sea, el desparpajo y el carisma que tiene Marc, lo tiene su hermano Alex, y además yo te lo puedo contar y te lo puedo explicar porque he vivido en primera persona prácticamente todo el fin de semana cómo se ha ido desarrollando el lo hemos visto los entrenamientos, en imágenes y en el trabajo estupendo que hacéis y que se ha visto reflejado el fin de semana y hoy lunes también, Peyo. Has tenido oportunidad de pasarte prácticamente todo el fin de semana en el box de los campeones, ¿no? Efectivamente, testigo es un gusto, de los carrerones que han hecho, y sobre todo compartir con ellos el buen rollo de equipo que hay. También en las imágenes del equipo Estrella Galicia también se puede ver, y bueno, la euforia cuando el pequeño de los Márquez se alza también con el título. Oye, ¿cómo es ese lugar? ¿Cómo es ese box donde nos contabas que la adrenalina fluye de una manera muy muy especial? No, es un privilegio poderlo vivir, ¿no? Eso es un lujazo. O sea, tú imagínate, ¿no, Chimo? Es como estar en el vestuario de un equipo que va a jugar la final del Mundial, estar antes del partido y estar luego durante el descanso, o en la final de un equipo que va a jugar la final de la Champions, o que se está jugando un ascenso a Primera División, o todo este tipo de cosas, ¿no? Estuvimos desde el sábado entre el box del equipo, donde estaba Alex pues probando la moto, los mecánicos haciendo los reglajes, donde de vez en cuando se pasaba el padre y la madre de Alex, también se pasó Marc. Estábamos ahí, también estábamos en el Hospitality, que como sabéis es un poco la sede que tiene el equipo, en este caso Estrella Galicia, que tiene en el paddock. Cada equipo tiene su sede, que es para los invitados. Y estuvimos en los dos sitios y la verdad es que lo hemos vivido con muchísima pasión, con muchísima tensión también, imagínate, en el momento de la carrera, ¿no? Porque la tensión más o menos era controlada el sábado, ¿no? En el día de los entrenamientos, pues porque veías el chaval más o menos confiado, tal, pero nos habían prometido que el día de la carrera, ayer, podíamos entrar en el box durante la carrera. Uh-huh. Entramos antes, pero ya cuando faltaba poco para empezar la carrera, empezaron a ponerse nerviosos y nos dijeron que todos saliésemos fuera, porque claro, es lógico, en ese momento toda la atención de los mecánicos y del equipo tiene que estar centrada en la moto, en el chaval y en la carrera. Luego volvimos a entrar cuando ganó, y es cuando ya vino toda la euforia desmedida y mucha celebración, por supuesto, con cerveza, ¿no?, como contábamos, porque es el equipo Estrella Galicia. Pero la verdad es que ha sido un lujazo, estar ahí viviéndolo con o sea, desde dentro, desde las tripas, ¿no? Del equipo, viendo cómo lo sufrían y luego cómo lo celebraban, ¿no? Cómo explotaban de emoción al final. Es un lujazo. Y encima con el chaval este, con el Alex, que también es un fenómeno social como Mark, que es un tío que es simpático, ¿eh? Te digo yo, a mí sin conocerme de nada, cuando entró en el box después de ganar el título, me dio un abrazo, ¿no? Es que, o sea, como si fuese un mecánico más, ¿no? Sí, sí, da la sensación. Tienen los dos la misma sonrisa. No sé si es más de la mamá o del papá, como te has estado con ellos, ya me dirás. Sí, yo creo que es más de la mamá. La naturalidad, sí. El buen rollo que trasladan tan lejos de otros deportistas, que ponen unas barreras con el público realmente, en fin, inconcebibles, ¿no? Y estos chavales son súper naturales, ¿eh? Sí, sí, es que no tiene nada que ver. Estábamos comentando este fin de semana precisamente con otros compañeros. Los pilotos de motos y los jugadores de baloncesto, de verdad, esto ya es una opinión muy personal, pero para mí son deportistas especiales. No son como, por ejemplo, la mayoría de futbolistas. Aunque en el caso del futbolista yo creo que está un poco justificado también, porque los futbolistas al final se tienen que meter un poco en una burbuja, porque los futbolistas tienen muchos detractores. No es como en el caso de los pilotos, los jugadores de baloncesto, donde no hay tanta rivalidad y al haber también gente que te quiere, también hay gente que te insulta, entonces hace un poco a lo mejor que te protejas, ¿no? Es un poco como lo intento justificar, ¿no? Pero en el caso de los pilotos, o sea, es que, de verdad, o sea, excepto Jorge Lorenzo, que como todos sabemos, pues es un poco... Es un rarito, sí. Es un poco chulito, pero bueno, luego también es un tío, cuando te vas a hablar con él, agradable. Son unos fenómenos, pero es que lo de Marc, lo del chaval este... O sea, ayer sale después de la sala de prensa, después de la entrevista, después de haber estado celebrándolo, después de haber estado ahí con toda la gente y tal, y el chaval sale después de la sala de prensa y no tiene ningún problema en firmar autógrafos ahí con la gente, de hacerse fotos. Yo aproveché el momento, no me da vergüenza decirlo, para hacerme un selfie con él y poder enseñárselo a mi hijo. Y el chaval, vamos, ningún problema, y además hablando con todo el mundo, una naturalidad y con una sonrisa en la boca en todo momento, que es verdad que da gusto, ¿eh? Trabajar con esta gente es un gusto. Bueno, recomiendo el trabajo que habéis hecho, y entrada ya, os felicito. Se nota que lo vivís con pasión, especialmente tú, Pello, y las páginas de hoy de Levante realmente son de enmarcar. Me gustan las declaraciones, como tú dices, que ha hecho también Alex, y es que el chaval dice, ¿cómo te he visto la cara? Y dice, no, me lo he pasado genial. Es que, claro, y a la ayuda de Rins y de Fren, o sea, es una naturalidad. Solo faltaría, Pello, como comentábamos, para que la fiesta fuera perfecta, más presencia de pilotos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo un poquito el tren de subirnos al cajón, los pilotos de la comunidad? Pues mira, pues esto va por oleada, ¿no? Y pues ahora estamos en un momento en el que se ha acabado una jornada. Y la buena noticia es que está a la vista otra buena, que está liderada por Jorge Navarro, un chaval de la Pobla de Baigona, que precisamente ha fichado el Estrella Galicia, el equipo con el que ayer Alex Márquez ganó el Mundial. Con lo cual, que el Estrella Galicia, que es ahora el equipo de moda en el Mundial, fiche a un valenciano, pues es una noticia excelente. El resto, pues Héctor Barberá, un piloto que después de hacerlo muy bien en Moto2 y en Moto3, pues en MotoGP no ha terminado de consolidarse, porque hay muchísima competencia, y algo parecido ha pasado a Nico Terol, el Alcoy, que este año en Moto2, por las cosas, le han ido muy mal. También ha tenido, no ha sido un año muy muy, muy fácil para él por otros temas, y pues eso, es un tema de épocas, y llevamos un par de años que no, las cosas no van bien. Pero lo que te digo, detrás de Jorge Navarro, chaval que fichaste de Galicia, vienen dos o tres, un tal Julián Masía, Aaron Canet, luego viene otro chaval más joven, que es Aaron Polanco, que vienen con muchísima fuerza y que ya se están fijando en él los equipos buenos, ¿sabes? Con lo cual, que la gente esté tranquila, porque yo creo que en cuestión de dos, tres años, el año que viene ya podremos disfrutar de Jorge Navarro, y yo creo que va a haber otra vez pilotos valencianos, porque pilotos valencianos buenos siempre ha habido y los va a seguir habiendo, ¿sabes? Y respecto a lo que me decías antes de Alex Márquez, me hacía gracia decir, no, que el chaval salió, nada más acabar la carrera diciendo, no, si yo he disfrutado muchísimo, no, si yo me lo he pasado genial. Y yo, madre mía, con la gente, o sea, con lo mal que lo estaba pasando la gente en el Hospitality, que la gente estaba, o sea, pero la gente estaba pegando gritos, se estaba comiendo los vasos de cerveza, se los estaba comiendo, porque no podían soportar, y de repente sale el chaval, dice, no, si yo me lo he pasado genial. ¿Sabes? Estuvo a punto de caerse un par de veces, estuvo con el Mundial perdido varias vueltas, no, pero el tío, sí, es alucinante. Fenómeno. Esperemos que pronto efectivamente llegue también la consolidación de Jorge Navarro, y a ver si Héctor o Nico tienen mejores temporadas. Un placer hablar de motos y de un gran premio de la Comunidad Valenciana que continúa consolidado en el circuito, aunque es el último, también tiene ese punto especial. Peyo Bord, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo a ti, Chimo. Muchas gracias. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. De celebración, del cap de setmana de les motos en el circuit de Chest en la Comunitat Valenciana, ens anarem ara mateix al Hotel Las Arenas. Des de les 12 del migdia està acollint la presentació de l'anuari de la cuina de la Comunitat Valenciana. Un gran esdeveniment, al front del qual, com sabeu, està el periodista gastronòmic Antonio Vergara i els millors chefs del panorama espanyol. Allà en la presentació està la nostra companya Carolina Ferri. Què tal, Carolina? Bon dia, Chimo, bon dia. Bueno, com estan antes de presentació? Pues molt bé, encara està en marxa, encara estan parlant exponents, fent la presentació. La veritat és que la sala està abarrotada de gent, molt d'ambient. Hi haurà vora 500 persones, inclús hi ha gent de peu, perquè està a tope, la veritat. Genial. Pel que sabem, hem vist també el reportatge de Tamara García de la sopaeta que ahir els va fer Raúl Alexandre, Antonio Vergara i els seus convidats especials en el restaurant Vinícoles de València. Tenim un parell de cuiners que són els homenatjats, que m'imagino que estaran acaparant, no?, el protagonisme en este matí. Sí, sí, així és. Està Hilario Arbelaiz i Susi Díaz, per a la que precisament fa uns minuts només tenien bones paraules totes les personalitats del món de la gastronomia que estan així presents, i s'ha valorat molt la seva cuina i el seu esforç. També dir que és una passada, el que fa Susi Díaz en la finca d'ell, realment és una passada. A més, és tan mediàtica, tan coneguda, ara a través dels programes de tele, i a més és que és un encant, Susi, és un encant, sí. Sí, sí, efectivament, i pues això també s'ha valorat molt el treball d'Antonio Vergara, no?, el periodista gastronòmic que està al front d'este anuari, i també s'ha valorat el seu treball, el rigor amb el que treballa, tots han també destacat la honestedat amb la que presenta les seues crítiques, i li han agraït molt el seu treball. Fenomenal, molt bé. Bueno, pues serà un plaer disfrutar-lo a partir del pròxim diumenge en els quioscos. Avui la presentació en el hotel de les Arenas de València. Bueno, pues el tot València gastronòmic, crítics gastronòmics també, tot el ambient al voltant d'un esdeveniment, i és esdeveniment anual, a més, la presentació de l'anuari d'Antonio Vergara. Han acabat i els parlaments, o en quin punt estem ara mateixa de l'acte, Carolina? La veritat és que ara mateixa encara estan parlant, encara estan fent les seues intervencions. Hi ha personalitats, com he dit, ja està Hilario Arberay, Susi Díaz, també està Pepe Barrena o Raúl Alexandre, Jordi Roca, Ricard Camarena, i encara estan parlant, i Antonio Vergara també fent les seues intervencions, i amb les seues particularitats, no? I bé, encara estan ahí en marxa. Totes aquestes particularitats, efectivament, d'un periodista gastronòmic singular, les tindreu en l'anuari de cuina de la Comunitat Valenciana que avui es presenta. Gràcies, Carolina. Un bes, companya. Adeu. Adeu, Timo, adeu. En els premis MTV Award, que durant aquest cap de setmana també s'han tingut lloc, Ariana Grande. És la una de la vesprada. Tens informació i notícies en la 97.7. Servicios informativos. I amb l'última hora, César Molins. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Parlem de Teresa Romero, l'auxiliar d'infermeria que ha superat el contagi d'Ebola. Reclama 150.000 euros al conseller de Sanitat de Madrid per vulneració de l'honor. Sí, l'auxiliar d'infermeria que ha superat aquest contagi del virus, el seu home, presentaran esta mateixa setmana una demanda civil en la que reclamen aquesta quantitat, ho ha dit un dels seus advocats. Consideren que el conseller Javier Rodríguez va vulnerar el dret a l'honor de l'auxiliar d'infermeria a l'acusar-la de mentir i d'ocultar informació. Abans de presentar esta demanda civil, els advocats de Teresa Romero i del seu home també han dit que tractaran de resoldre esta reclamació a través d'un acte de conciliació. A més, la parella ha emprès altres dues accions legals, una d'elles referent al gos del matrimoni Excalibur, que fos sacrificat per ordre de la Conselleria de Sanitat com a mesura preventiva. Parlem del cas Nós. El vicealcalde de València, tot i haver sigut imputat de nou, Alfonso Grau diu que no dimitix. No, ni dimitís ni pensa dimitir en un futur pròxim. Grau ha comparegut aquest mateix matí junta a l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Ha sigut la seva primera aparició pública des del passat divendres. Aquell dia recordem que l'Audiència de Palma va tornar a imputar a Grau com a impulsor de la concertació entre la Fundació València Turisme, que presidís, i l'Institut Nós, que dirigia entonces aleshores el gendre del rei, no? Don Juan Carlos Iñaki Urdangarín. L'Audiència considera que Grau participa de forma activa en les jornades de els València Summit. Grau ha soltat algunes perles, Ximo, ha dit que s'esperaven que se n'anava a anar, que ho obliden, que els temps per anar-se'n, per abandonar la política, no els va dictar el Partit Socialista, se'ls posarà de mateix. També ha fet referència a la línia roja de Fabra respecte als casos d'imputats que no vol que estiguin en les llistes electorals. Ha dit que és molt respectable, i la línia roja de Fabra, però que ell té la seua. També ha comentat que té l'absoluta certesa de que ninguna de les seves accions ha sigut contrària a dret, i ha comentat que mai ha tingut cap tracte amb l'Institut Nós. La Guàrdia Civil investiga la mort d'un home en Torrevieja, que és el que ha passat. L'home es diu que podia haver-se ofegat, no? Sí, aparentment, segons fonts de la Benemèrita, no presentava el cos cap signe de violència. Un home de 65 anys, nacionalitat alemana, que va ser trobat en la vora de la platja de Torrevieja, la Fequión. La policia judicial s'ha fet càrrec de les diligències per tal d'esbrinar les circumstàncies d'esta mort. 600.000 euros del cuponazo de la ONCE se queden en València, concretamente en Nou Moles, sí, en l'Olivereta. En el districte de l'Olivereta de València es van vendre el passat divendres 20 cupons Ximo premiats amb les 5 xifres. Són 30.000 euros per cupó, es van vendre al quiosquet del carrer Pintor Ferrandis, en concret. Caramba, quina alegria per al barri de l'Olivereta. Sí, sí. Celebrem i ho compartim. I el balanç del cap de setmana, si hem de canviar de nou el gest, segons la DGT, 25 persones han mort en els 11 accidents mortals que han ocorregut en les carreteres espanyoles, i el més dur d'assimilar és el tema del sinistre de l'autobús. En fi, en aquest sentit està vivint-se jornades de dol. 14, no?, de les persones que han faltat. 14. Des del sinistre de l'autobús. És una de les xifres més elevades en el que portem d'any en quant a morts en les carreteres del país. Està valorant-se respecte a aquest accident que tu estàs comentant, un excés de velocitat, com a causa del possible accident de l'autobús que va caure per un terraplè. Perquè tenia la ITV, segons s'han sabut en la investigació, que s'havia passat recent, no? Sí, el conductor ho ha donat també negatiu les proves de... d'alcoholèmia. En fi, molts morts este cap de setmana en les carreteres espanyoles. Això fa que la xifra total en el que portem d'any puja ja a 975 persones, que és una barbaritat si tenim en compte que l'any passat, en tot 2013, foren més de 1.100. Està la cosa molt semblant a este pas. En fi, molt espai en la carretera, en el cas de l'autobús, és especialment lamentable. Bueno, pel que fa al tema del horatge, com tenim el dia d'avui? Les temperatures en principi es mantenen d'alt o baix igual que este cap de setmana. Han baixat durant el cap de setmana, ahir ploguent alguns punts de la província de València. S'ha fet que refresqui també, ha entrat un fred fred així a la comunitat. En principi avui la cosa estarà fregant els 20 graus en les hores centrals a València capital. La màxima està al voltant dels 17-18 graus, temperatura màxima un dia que sigui bufant el vent de ponent, que ho fa de fluix a moderat, un ventet que entra fresquet i el cel està ras. Demà canvia un poc la situació. Demà apareixen els núvols. Entra l'humitat i sí, aigua, sí. Bàsicament a l'interior. no? A l'interior de tota la comunitat, que hauran algunes pluixetes que en principi no seran massa importants, però que sí que faran que les temperatures baixin encara una micolina més que estos últims dies. La màxima, de fet, la prevista a València serà de 14 graus. Fresqueta, i pel matí també s'ha notat la baixada de temperatures. No està avui dia agradable i assolellat. Gràcies, César. A tu, Ximó. Més informació a les 2 de la vesprada. És la 1:06, sí senyor. I com cada dia tenim un ratet per a futbolejar, per a parlar de futbol, bueno, a parlar del València, fonamentalment. Alguna pinzelladeta fent del Llevant també, i del bàsquet, però fonamentalment ens centrem en l'actualitat valencianista, que ja sabeu, els que tinguereu ocasió de veure-ho i els que no, escoltar-ho per la ràdio, que la retransmissió, com sempre, de 97.7 del partit magistral, encara que molt decebedor el partit ahir del València en Mestalla. Ja sabeu, finalment empat a 0, i empat a 0 i ambient de dir algo està passant en el València no carbura. Vicente Titobau, què tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Boicot, Nuno está haciendo boicot a Salva Folgado y Manolo Montero. ¿Boicot? ¿Pero por qué? Porque los lunes ponemos los goles, señor Rovira. Ah, esto sí es verdad. Sí, sí. Si planteas mal el partido, no hay goles. Claro. Por lo tanto, hay que trabajar más. Tenemos que es lo que nos gusta. Ahora estaríamos con las narraciones de los tres goles, sí, del Valencia. Yo por hacer un resumen muy rápido. Uno de Alcácer, dos de André Gómez. Sí, pero no puede ser. No puede ser. Podemos poner porque no han habido goles. Yo creo que más que acertar Valverde, que hizo lo que sabe hacer, sacar partido a lo que tiene, que es poco. Lo más destacable del partido fue que el que no acertó para nada fue Nuno, y no es el primer partido. Tiene que evolucionar. Igual emplear más jugadores, igual tener menos enchufados. Vamos a ver, no vamos a quemar la falla, porque nosotros no somos, de entrada no somos de quemar la falla. Constructivo. Nosotros siempre somos constructivos, absolutamente. Hombre. Porque venimos diciendo toda la semana, y en fin, está mal, para una que acierto, pues ya lo diré, y también lo comentaba esta mañana tú, diciendo durante toda la semana, no me gusta el equipo, no me gusta lo que vi en Villarreal, no me gustó, como para repetirlo en Mestalla, yo me tiraba de los pelos. ¿Cómo vamos a jugar en Mestalla sin medio campo? Nos van a hacer la misma, nos van a poner centro del campo, que es de lo poquito que tiene decente, porque tiene muchos lesionados en el Athletic de Bilbao, no nos va a dejar tocar bola, le va a meter dos perros de presa a André Gómez y se acabó. Y luego hay un pequeño detalle, planteó mal el partido de inicio, porque era repetir error sobre error, y bien, se notó enseguida, a las primeras de cambio. Pero tarda en reaccionar, ¿no? Tipo. Luego, señor, perdón, no es que tarda en reaccionar, es que reaccionó a peor. Porque sí, no por verdad, muchos sí, delanteros que pongas, atacas sí, mejor, no. Sí. Atacas mejor cuando hay equilibrio. Sí. Y si tienes tres delanteros rematadores, no quites al que mejor centra. Que vaya sorpresa esta temporada, el que mejor centra es Piatti. Así es. Lleva un montón de asistencias, desde, bueno, con faltas, desde córner. Efectivamente, es el mejor asistente. Y teníamos tíos que efectivamente queríamos que la enchufaran dentro. Y quizás al mejor asistente, no lo entendemos. Fegulín no es un chaval que tampoco las ponga mal. En fin, no movió bien el banquillo, es cierto. Eso que llaman no leyó bien el partido. Reaccionó tarde, reaccionó mal, o no reaccionó, efectivamente. Y aparte, vuelve a mandar otro mensaje a la afición, y es que tiene enchufados. Primero, cuando le pone la cruz a un tío, este que se olvide. Ojo, que son muchos. Que son muchos ya, es verdad. Me está llevando una pancarta a favor de Pereira. Pereira es mejor que Barragán. ¿Qué pasa con Pereira? Ni idea. ¿Qué pasa con Zuculini? ¿Se ha suicidado Felipe Augusto? ¿Y Rodrigo juega siempre? ¿Y Rodrigo tiene que jugar siempre? Siempre. Sí, siempre está pésimo. O lo que decíamos ya en la convocatoria, en fin, se denotan cosas que no termina uno de entender. Cancelo. Y de Joao Cancelo. Y de Paul. Eso es. ¿Por qué metes a Cancelo en la Joao Cancelo en la convocatoria y te dejas un chaval como de Paul, que para partidos tan trabados, complicados, habría que abrir la data, es un tío que, oye, ¿por qué no te puede hacer, entre comillas, de André Gómez y André Gómez de Parejo? Si es un chaval que también es fuerte, que maneja bien la pelota, que se asocia bien. Necesitabas gente que se asociara. ¿Lo has hecho en partidos, por ejemplo, con Gallá, sacando a Lucas Orban y metiendo a Gallá en el medio campo y te ha funcionado? Pero gente con talento, y dale oxígeno a André Gómez, que ese muchacho sin oxígeno no puede bailar. Claro. Necesita a Ginger Rogers. Fred Astaire necesita a Ginger Rogers. Le molesta el André Gómezismo y se lo quiere cargar. Y se lo quiere cargar. Bueno, para analizar la jornada y el partido, pues aquí los lunes, de verdad, un lujo. Gauden Villas, ¿qué tal? Se le saluda, joven. ¿Qué tal? Pues mal. Mal porque no será que aquí el lunes pasado no lo avisamos. Vamos, por activa y por pasiva. Pero digamos que en el fútbol hay dos tipos de entrenadores. Está el entrenador inteligente, que analiza por qué suceden las cosas, y está el entrenador normal, que es el habitual, que es el que se deja llevar simplemente por el resultadismo. Entonces, y no solo el entrenador, el mundo del fútbol es muy dado a eso. Como hemos ganado, pues vamos a seguir exactamente igual. Entonces, eso no tiene que ser así. Yo ya dije el lunes pasado que los últimos tres partidos del Valencia habían sido, en cuanto a fútbol, más bien escasos, y que se habían ganado fundamentalmente por acciones a balón parado, que esas no siempre te van a salir, sobre todo contra un equipo que históricamente y en los últimos años también ha basado su fortaleza precisamente en eso, en el juego aéreo. Es decir, al Bilbao no le vas a meter tres goles de falta ni de córner, pues porque son el Bilbao, chico, pues porque no son el Villarreal. Entonces, te empecines en el mismo planteamiento, pensando que como has ganado, pues eso ya te concede carta absolutoria, a mí me parece de persona poco inteligente. Y no teníamos a Nuno por eso. Así que, bueno, vamos a ver si vamos a tener que cambiar un poco el planteamiento, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que en Villarreal el equipo perdió el centro del campo de una forma absoluta. Bueno, sobre todo hay un tema claro. Si juegas con tres en el centro del campo al inicio de temporada y las cosas te van bien, y ves que el equipo carbura, y ves que hay cohesión entre líneas, cuando se te lesiona uno, ojo, que Felipe Augusto no llegó hace 5 años, que Zuculini no llegó hace 5 años, que son los específicos, o que Carles Gil, pero es que nunca utilizas a ninguno más. Nuno carece del sentido de la rotación. Sí, pero sobre todo también lo que me parece es si tus individualidades están a un alto nivel, es decir, al nivel que se les supone, yo creo que tienes poca justificación para cambiarlos. Pero si te das cuenta, ya es una dinámica que me parece que se ha sentado, el que los hombres de ataque del Valencia llevamos cuantos partidos a un nivel, a mí me parece que bastante por debajo del que se les supone. Entonces, teniendo en cuenta además que, pues que por lo menos así nos lo han vendido, y Chimo lo decía hace poco, en el caso de De Paul, pues teniendo en cuenta que se supone que hay futbolistas, en fin, pues que tienen una cierta calidad, yo creo que empeñarse en que jueguen siempre los mismos es un error, porque Chimo decía, De Paul pues puede ser una alternativa fiable. Pues Chimo, es que no lo sabemos, porque es que le ha dado 30 minutos en toda la temporada. A Zuculini le ha dado cero minutos. Y es un chico que, en fin, lo poco que hemos visto de él, pues por lo menos no parece que sea muy torpe. Y en cambio seguimos, este Fuego ha jugado todos los minutos del campeonato. Javi Fuego, por el amor de Dios, que no estamos hablando de que sea, uno de los pilares de la Roja triunfal. Es decir, ¿no crees que, teniendo en cuenta que el equipo no carburaba, había que empezar ya a buscar alguna alternativa, mover un poco el árbol para ver si caía algo? Es que a mí me lo parece, vamos. Yo creo que tienes una plantilla lo suficientemente amplia. Ojo, y además, insisto, fichajes de esta temporada, es decir, fichajes para jugar esta temporada, que los tienes absolutamente en la sombra. Y yo ya aviso que hay mal rollo entre varios jugadores. Pero sobre todo, es lógico. Bueno, siempre el que no juega, pues es un problema. Eso efectivamente no es muy original por mi parte. Pero antes has dicho que los delanteros han bajado sus prestaciones. Yo ahí discrepo con usted, señor Villas. Yo creo que Rodrigo no ha bajado sus prestaciones. No ha tenido prestaciones desde que ha empezado el campeonato y no ha chupado banquillo nunca. Rodrigo tuvo, a mí, yo ahí, yo creo que el tuvo 4 o 5 partidos en los que por lo menos vimos pues un hombre habilidoso, veloz, con ganas, pero ya lleva 3 o 4, lo mismo que Alcácer, que me parece que están pidiendo pasar un tiempo en el banquillo. Busca alternativas, chico, búscalas. Es decir, claro, si tus delanteros están metiendo goles, no, por mal que jueguen, pues bueno, fútbol es fútbol. Pero si no meten goles, y si como ayer, es que lo de ayer de Rodrigo, es como para repasarlo, porque a mí me parece que, yo no sé, intentó dar, que intentó 8 acciones individuales, falló las 8. Es que sacó una falta y la sacó a la tercera gradería. Sí. Fue algo verdaderamente escandaloso. Si no lo cambió ayer, es que no lo va a cambiar nunca. Efectivamente, y ahí entro en el debate ya, si hay enchufados o no la plantilla, si depende si eres de mérito o no, para tener más minutos. Creo que es un poco crudo plantearlo, pero me da la impresión que el tema va por ahí. Sí, yo lo que, a ver, del como comentaba Gauden, ¿no? En fin, que pruebe, que ponga medio, a Rovira, que medio, usted es de Alcácer, mediocampistas y peloteros. No, yo soy de Alcácer, absolutamente. Pues no me escondo. Pelee porque juega más Rodrigo que Alcácer. Pero vamos a ver, pero Alcácer necesita espacios, necesita compañeros con los que asociarte, necesita a André Gómez cerca del área, no André Gómez defendiendo, collons, para defender saca al brasileño, collons, al Felipe Augusto, que este es un tío robusto, que este es un tío que muerde, y libérame a Fred Astaire, leche. Que baile, claro que sí, que se asocie con Paquito, que con se asocie Ginger, con Rodrigo, porque, a ver, mi preocupación es que la baja de Parejo, llevamos 2 partidos y los hemos resuelto, pues bueno, un puntito, hemos dejado que el Athletic Bilbao se lleve 2 puntos de Mestalla y lo de Villarreal, que lo arreglamos a balón parado. ¿Cuánto queda todavía, maestro, de baja de Parejo? Jugar, señor, va a quedar más de lo que la gente piensa. Pues un mes, 4 semanas. Como un mes. No, como un mes largo, es más grave de lo que la gente piensa, pero el problema no sé si es uno. Ha sacado 4 puntos en 2 partidos, absolutamente muy por encima de lo que tú has demostrado para ganarlos. O sea, tal y como ha jugado el Valencia contra el Villarreal y contra el Athletic Club, sacar 4 puntos es un chollo. Esa es un premio falso a lo demostrado sobre el campo, pero sobre todo es que en ningún momento Nuno ha sabido cómo cubrir la ausencia de Parejo. Pero ni en el primer partido, ni ayer, ni de entrada, ni la lectura que hace el partido Nuno ayer es francamente pobrísima, porque en lugar de intentar arreglarlo, lo estropea más. Sacando muchos delanteros, ¿no? Que sí que hemos comentado esa reflexión. Pero también, si... ¿no, Gao? De decir, porque saquen mucha artillería, al final no ganas el partido, porque si no les ha llegado un balón en condiciones, porque no tienes, en fin, no la estás tocando en la zona del entorno del área, en la zona de 3/4, porque no llegas, porque no tienes medio campo, porque no le ganas la partida al medio campo del Athletic Bilbao. Difícilmente los delanteros van a tener un buen papel. En fin, ¿algún diagnóstico para la...? En fin, no sé. ¿Le podemos hacer llegar de tu parte, Gauden, algo a Nuno? Nuno el empecinado, voy a empezar a llamarlo. Nuno el empecinado, recojo tu guante, Gauden. La baja de Parejo, ¿esto cómo se arregla, Nano? A mí, vamos a ver... A mí me parece que un doble pivote con Fuego y Gómez no funciona. Pues porque Fuego es un chico muy limitadito. Ya sé que tiene una cohorte de defensores en Valencia, pero a mí es que el medio centro que simplemente se dedica a destruir, pues me sirve para, pues que chico, qué sé yo, para Albacete. Pero no me sirve para un equipo que quiere ser campeón o que por lo menos aspira a ganar algo. Entonces, claro, Gómez se ve absolutamente desasistido, porque es que no se puede asociar con Fuego, porque Fuego, el pobre, es que cada vez que intenta algo con cierto nivel de dificultad, pues le da el balón al contrario. Entonces, esto el Verde lo supo. Entonces, lo que hizo fue reforzar el mediocampo, jugó con 5 centrocampistas. ¿Qué es lo que le van a plantear al Valencia? Pues algo así, en el próximo partido. Entonces, a mí me parece que hay que volver a acompañar a alguien, a Gómez, que sepa hacer algo más que pasarle el balón al lateral o al central de turno, que es lo que hace Fuego. Ese es el camino, y luego refrescar la delantera. Lo mismo Alcácer que Rodrigo, me parece que han dado muestras de necesitar un cierto descanso. Es que, y no solo ellos, otros futbolistas también, es que el otro día pareció, o ayer pareció que el equipo que había jugado en Champions era el Valencia. Y era precisamente al contrario, venían de una semana de descanso, ¿no? Es que esa es la gran ventaja del Valencia para esta temporada, si se negocia bien. Pero tienes que aprovecharla. Tienes futbolistas que han, pues, hablabas de Depol. Yo Depol, lo poco que le he visto me pareció prometedor, pero es que ha jugado 30 minutos desde el mes de agosto. ¿Por qué lo deja en la grada? ¿Me podéis responder a esto, maestros? ¿Por qué deja en la grada y pone en el banquillo a Joao Cancelo? No, cuando tú tienes defensores más que sobrados, te puede pasar. Perdón, vale, si se lesiona el lateral. No, pero vamos a ver, el Athletic Bilbao venía a plantearte problemas en defensa. Ibas a necesitar ataque, era más que previsible. Pero planteemos, y yo me sumo ahora a la curva norte ayer. Pereira, ¿no es más defensa que Barragán de Largo? Pues a mí me parece que no, Tito. Ahí discrepo absolutamente. A mí me parece que Pereira es un jugador muy tribunero, efectivamente, muy de los que corre para intentar que el balón no se vaya fuera de banda cuando sabe perfectamente que se va a ir, aunque corra. Un kili. Eso es hacer un kili. Pero a mí me parece que para la defensa del Valencia un tipo sobrio y además con altura para lo mismo defender que en ataque me parece bastante mejor Barragán, por mucho que no sea, seguramente no es el defensa que yo querría en mi equipo, pero a mí me parece que la época de Pereira ha pasado. Lo que no entiendo desde luego es lo de Paul, es decir, sabiendo que tienes lo mismo a Rubén Bezo que a Mustafi, que pueden jugar perfectamente porque ya lo han hecho de lateral derecho, cerrarte una alternativa en medio campo para tener a un chico de suplente lateral, la verdad es que no lo entiendo. No sé qué es lo que hace este De Paul, pero desde luego ha entrado con mal pie. Según los mentideros de la gente que está más cercana al equipo, a Zuculini le han hecho la cruz desde que llegó. Ojo, Zuculini hizo una pretemporada en el Manchester City realmente estupenda, llamando la atención a todo el mundo. En Zuculini parece que lo consideran uno como una especie de oveja negra, que no lo quiere ni ver, de hecho no lo convoca y se va a ir en el mercado de invierno. ¿Y quién es el íntimo amigo de Zuculini en la plantilla? Sí. De Paul. Pues... Y De Paul. Y parece que esa amistad le ha hecho la cruz, pero ojo, es que prescindir de Zuculini. Yo he visto dos partidos de pretemporada del City y Zuculini tenía sitio ayer en ese equipo de largo, a no ser que sea un piernas... Oiga, que sepamos que lo cierra todo, que sea un Vanega en su vida cotidiana, pero no me parece que tampoco lo sea. No, porque entonces no entiendo qué es lo que hace en Valencia, ¿no? Claro. Pero es que es buen jugador, y De Paul en pretemporada fue la perla. Fue la estrella, de alguna forma. Fue el que nos enamoró a todos. Salió, se le fue un codo contra el Sevilla, oiga... Y De Paul desaparecido. Y sobre todo ese empecinamiento que comenta Gauden, me lo apunto... Nuno Gómez, Nuno Espíritu Santo lo empecinado, es que se empecina en, no quita a Rodrigo, ni ese chaval no se va ni con agua caliente ni con lejía de la alineación, pero es que le hizo la cruz a Felipe Augusto, el pobre chaval, y le responsabilizó claramente y le marcó de la derrota de Riazor, donde otros, léase Joel, por ejemplo, en portería, también colaboraron y en general el equipo, y realmente me parece un chaval que cuando ha salido, pues lo ha hecho aseadito y bien, como para poder asociarse, claro, con André Gómez y pelearse con los mediocampistas, claro, del Atleti de Bilbao, que oye, que tampoco es que sea... No, pero lo que hizo el Athletic Club, Valverde, bien, y también el Villarreal, es poner mucha gente en el centro del campo contra un centro de campo despoblado. Gauden ha dicho una cosa importante, y es el resultadismo de los entrenadores. Tú planteas un partido en Villarreal que te sale mal, pero ganas, y ahondas en el problema. Hasta ayer, que aún así salvaste el empate. Es decir, dos partidos más planteados. Porque paró con la cara. Sí, tal bueno, vez un... Tampoco, ojo, tampoco el Atleti hizo méritos no, para pero ganar. Es que te meten ese gol, que en otras circunstancias, si no pones la cara al portero, pues se va adentro y aún te vas para casa con más cara de con más frustración, yo sí, ¿no? Os voy a pedir permiso a los dos, Gauden y señor Rovira. Dígame. De mañana para pasado tengo que escribir una columna. ¿Me prestáis el nombre del empecinado? Por mi y así no pienso. Tuyo es el nombre. Gracias. Hubo un rey que fue así llamado también, ¿no? Me documentaré. Chimo, yo no sé si fue un rey o un bandolero. Mejor bandolero. Un bandolero. No, no, y además te lo digo absolutamente en serio. De la es que he estado mientras hablaba a ti, estaba yo pensando lo del empecinado. Y es una figura histórica, pero ya los años uno la memoria la abandona. Yo lo veo por la serranía de Ronda. lo que sí es cierto es que navegar con viento a favor es muy fácil y lo hace cualquiera. Y hasta ahora hemos tenido un entrenador que ha navegado con viento absolutamente favorable y mar calmo. Ahora que empiezan las tormentas y en Valencia, como en cualquier otro sitio, en cuanto el equipo pierde o lo hace mal en dos o tres partidos, ya empiezan las tormentas. Vamos a ver si es tan buen capitán como hasta ahora todos pensábamos, porque yo el primero. Entonces, se pone interesante la temporada. Seguimos siendo nunistas, pese a su empecinamiento, y me quedo con el remate. Con el fin de fiesta del sinacritud de Gauden Villas hoy en Superdeporte, dices en tu última frase: veamos si hay o no entrenador. Eso caballeros, veámoslo, sí. Efectivamente. A mí me gusta el titular de la columna de opinión de Gaudí, sin acritud. Un poquito de acritud, yo sí que veo. Algo de mala leche de vez en cuando sí deja caer. Gauden, un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo a todos, buenas tardes. Señor Villas. Ah, ya lo he buscado. Somos rápidos como el rayo. Aquí en directo, el empecinado fue un militar español. Ah. No independentista. Yo un militar, yo más que a mí me sonaba más a bandolero, pero bueno, los militares por aquella época también eran bandoleros. en el alma de todo militar han ido bandoleros. Señor Romera, que vamos a la que nos vamos al calabozo. Cuídense, caballeros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, apenas 3 minutos, pero 2 pinceladas para que no digan, que no digan res del Levante. Puntazo en Sevilla, que además al Valencia ha venido muy bien, porque no sé si hemos comentado, que ya lo sabe también la afición, que tanto el Atlético de Madrid como el Sevilla, que son los que estamos un poco en esa pomada de ver que quién se lleva el gato al agua del tercer puesto, porque aspirar a más, sinceramente, hoy en día es soñar, los dos pincharon también. Y el Sevilla, precisamente, gracias al partidazo del Levante... Bueno, partidazo. ¿Qué partidazo? Partido de músculo, collons, de ficar la cama, lo que hay que hacer. ¿Y un golazo de quién? ¿Le digo el nombre? Casa de Jesús. Casa de Jesús. Ha subido de categoría celestial. Casa de Jesús. Después de una cantada de Beto que fue comentada en las redes sociales... fue más que cantada, relamida por el valencianismo, porque le tenim moltes ganetes al portugués. Beto es un clásico, la que le hizo ha subido lo Alcácer. Eso me lo apunto, efectivamente. Muy bien. Y el Valencia Basket, pues bueno, sumando victorias y, en fin, reaccionando. Desde que Peras dijo que me tiraban a mí o los tiro yo a todos, han ganado los dos partidos. Oiga, no hay nada como un chorreo a tiempo. Correcto. Y les puso a las peras al cuarto. Entonces, su artículo de mañana es Nuno el empecinado. No, el de mañana ya está escrito. Ah, vale. Para ganar tiempo, para ganar espacio. El de futuros. El de pasado mañana para el mercantil valenciano. Cuídese, joven Amunt. ¿De fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, wow! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. Valencia Abierta, con Ximo Rovira. Bueno, pues forman parte de nuestra memoria colectiva, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, te vas a YouTube o ponen en la tele el anuncio de las muñecas de Famosa, se dirigen al portal, sea ¡pam! Directamente te trasladas a las Navidades. Bueno, pues no te digo nada, los de turrones, tú, estos clásicos. Los de juguetes antiguos. Oye, son una gozada. Además, si tenéis un rato un día en YouTube, podéis echar un rato muy divertido viendo cómo nos anunciábamos la vida, o cómo nos la anunciaban los publicistas en los años 50, 60, 70, y cómo con cierta nostalgia uno puede ver cierto candor también, ¿no? Probablemente porque pensaban a lo mejor que nosotros éramos más candorosos, o qué sé yo, pero es verdad que en la publicidad, en la manera en la que nos llegan los mensajes, en la que las marcas, las empresas nos trasladan qué es lo que venden, y no solo qué es lo que venden, sino algo más alrededor de la marca, qué valores hay, bueno, pues ha cambiado mucho, y tanto. Los publicitarios, los publicistas, los que se dedican a esto, es gente muy creativa, además. En muchas ocasiones podemos ver anuncios, no solo en la tele, sino, en fin, gráficos, o de fotografías, en cartelería, o en paneles, y dijimos, ostras, estos tíos le han dado al coco, ¿eh? Esta gente ha estudiado, ¿eh? Los publicistas, oye, son gente realmente muy creativa. Y además, tengo para mí que en nuestra tierra, en la Comunidad Valenciana, tenemos muy buenos creativos de publicidad. No en balde, este próximo viernes, no, el siguiente, el día 21 de noviembre, hay un encuentro de empresas y publicitarios realmente muy interesante. Un festival que se llama La Lluna. Home, que ya el nom i us home, m'agrada, tu, està molt bé. En compte d'un Òscar, donen un gat, que això també està molt bé, està molt bé. Total, que La Rambleta celebren ja la seva 6ª edició. Un espai tan especial, tan singular com és la Rambleta. Bueno, pues allà estan los anunciantes, allí estan las asociaciones, allí estan las empresas, y también un jurado para decidir cuáles han sido los mejores creativos, las mejores agencias, los mejores mensajes, por precisamente eso, su creatividad. Bueno, pues aquí nos acompaña precisamente una, en fin, conocedora del mercado de la publicidad en la Comunidad Valenciana, porque de hecho es la presidenta de este festival, y es Esther Castellano. ¿Qué tal, Esther? Me alegro de volver a verte. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, qué Ximo, bien te muy veo. Bien. Gracias, muy amable. Pese al trabajón que debéis tener ahora mismo, estamos en la recta final, ¿no? El día 21 de noviembre, lo tenemos ya ahí. Lo tenemos ahí. En fin, todo listo para... ¿Viene a ser eso, la Lluna, un punto de encuentro? Es decir, vamos a celebrar, vamos a reconocer que tenemos muy buenos creativos. Efectivamente. A ver qué han hecho este año, ¿no? Mira, yo te cuento porque es importante que sepamos por qué se crea ese festival en la Comunidad Valenciana. Nosotros somos la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunidad Valenciana, y este festival se crea en el año 2007, un poco para poner en valor el talento valenciano, en una época en la que las empresas valencianas no confiaban en estos profesionales, en nosotros, y buscaban un poco referencias, pues, en mercados como Madrid o Barcelona. Aquellas urbes donde realmente se gestionaba allí en aquel momento creatividad, el mercado publicitario. Y es una pena, porque en aquel momento nosotros, igual que ahora, estábamos trabajando para empresas a nivel nacional e internacional. 6 ediciones después nos encontramos con que hoy los creativos valencianos, los publicitarios valencianos, somos referentes en el mercado. Tenemos en muchas agencias repartidos a nivel mundial creativos valencianos, y aquí este festival lo que premia son aquellas campañas que han sido realizadas en agencias de la Comunidad Valenciana, ¿eh? Entonces es un festival creativo, pero también este año tenemos novedades que, si quieres, ahora te cuento. Bien, iremos a esas novedades. Desde luego es un festival de referencia, aunque mira hacia dentro de casa, también hay miradas y me consta que se sigue desde toda España con mucho interés lo que se hace aquí en la Comunidad Valenciana, cosa que realmente celebro. Oye, Esther, comentabas que las empresas valencianas hubo un tiempo en que no confiaban en los creativos valencianos para hacer su comunicación, para hacer su publicidad. ¿Y esto por qué era? ¿Porque no habíais sabido trasladar a las empresas? Pues, porque las empresas iban a buscar en Madrid pensando que allí... No, es que como... A ver, yo soy del sector de X y, bueno, mi líder en el sector, como hace la publicidad, Fulanítez and Company, y esos son nombres así muy largos que tienen los publicistas, bueno, voy a confiar en esta agencia porque si le va bien a este... Pero, caray, vamos a generar... ¿no? Dinámica pues, de efectivamente, aquí en la tierra, ¿no? Un poco ha sido, ese reconocimiento ha venido poco a poco, pero sobre todo cuando se han alcanzado premios importantes o se han creado campañas importantes para otros anunciantes a nivel nacional. Y se han dado cuenta que para qué van a ir a buscar fuera... La mejor fuera, publicidad es una buena publicidad. Es una, efectivamente. Entonces nosotros hemos ido demostrando poco a poco dónde están las agencias valencianas. Muchas de esas agencias... llevan colaboraciones incluso con agencias nacionales que tiran de agencias, sobre todo porque aquí conocemos muchísimo mejor el mercado local y te viene gente de fuera que no conoce cómo son aquí los consumidores, ¿no? Porque las marcas cuyo mercado natural es el mercado de la Comunidad Valenciana, claro, tienen que tocar el corazón... ¿no? El alma valenciano. De los valencianos. Efectivamente. ¿Y quién conoce mejor, efectivamente? Entonces, aquí ¿cómo no solo somos hacemos, claro, no solo hacemos campañas aquí, nacionales, ¿no? Sino que somos apoyo muchas veces de grandes marcas que necesitan conectar con el corazón de los valencianos. Entonces, aquí en este festival estamos premiando ese talento de aquí, de la Comunidad Valenciana. Entonces, para presentarte, para presentar piezas al festival, tienes que tener o sede en Comunidad Valenciana o pertenecer aquí. Estoy viendo aquí la nómina de jurado, ¿eh? Sí. Gente de mucho talento, de muchísimo recorrido y muy exigente. Bueno, pues, seguro que lo van a tener complicado. Ya imagino que tú, Esther, habrás tenido curiosidad de ver alguno de los de las campañas que participan. No, no, no, no puedes no, ver no, nada. No se puede ver nada. Puedes es valorar absolutamente nada. Confidencial. Uh-huh. Las piezas ya han llegado, ya ha acabado el plazo de presentación de piezas, están ahora montando. Estas piezas se lanzan al jurado antes de venir aquí, porque hay piezas que requieren cierta valoración. Tenemos este año una categoría nueva a través de un acuerdo que hemos llegado con la Asociación Española de Anunciantes. Entonces, ellos tienen los premios Eficacia, que premian los resultados de las campañas. Estos premios Eficacia se crean en Madrid, ya tienen más de 15 ediciones. Acaban de celebrar ahora la última edición. ¿Y cómo se constata, Esther, que un anuncio, que una campaña, que una pieza, como tú dices, ha tenido eficacia, ha llegado al consumidor? Pues es más fácil de lo que parece, porque tú tienes un reto, un reto publicitario, tienes una estrategia, implementas la campaña siguiendo esa estrategia y luego tienes los resultados de ventas que están auditados. Ajá. De tal manera que tú sabes qué vendías o en qué situación estabas antes de realizar la campaña y qué ha pasado después. Y aquí se puede integrar, o sea, es la manera más fácil de medirlo, ¿no? Pero se me ocurre que hay repercusión en ventas. Repercusión en ventas. Pero obviamente hay que comunicar los valores de una marca, significa que obviamente el anunciante, el empresario, la empresa quiere vender más. Pero entiendo que a lo mejor no en todos los casos. Entiendo que hay empresas que les va bien la cosa, que siempre está bien incrementar, pero que lo que quieren es un posicionamiento. Efectivamente. Quieren explicarle a los valencianos que son una marca de referencia por tal y tal cosa. Y ese posicionamiento, yo no sé si a veces se descuida, ¿no? No, ese posicionamiento se consigue precisamente con la creatividad, ¿no? Y con el posicionamiento que ya tiene una marca y que se trabaja para seguir conectando y alcanzando nuevos corazones, ¿no? Porque los consumidores, hay muchos tipos de consumidores, hay mucho público diferente que consume a lo mejor una misma marca en diferentes ámbitos y hay que conectar con ellos. Por ejemplo, un ejemplo que vamos a tener aquí en la Yuna es Coca-Cola. Coca-Cola, que ha ganado junto con señora Rushmore el premio Eficacia por excelencia, el mayor premio. Y bueno, ellos, la Coca-Cola realmente la consumimos todos, pero hay muchos públicos diferentes y muchas maneras de llegar a alcanzar a esos consumidores de tal manera que se sientan muy cercanos a la marca y uh-huh. de tal manera que incluso se convierten a veces en prescriptores de esa marca. Y eso es lo que conseguimos con grandes profesionales. Esta agencia, señora Rushmore, que es de las muy conocidas y reconocidas en el sector, es de aquí de casa, entonces, ¿no? No, la señora Rushmore es una agencia nacional. Una agencia nacional. Sí que es verdad que tiene profesionales valencianos valencianos dentro de la agencia. Pero en definitiva, hoy hablamos de mercados globalizados. Nosotros representamos a Comunidad Valenciana y cada vez más estamos creciendo. Es uno de los objetivos que tenemos en mente, ¿no? El ir creciendo también en ámbito, porque no nos podemos quedar representando solo un territorio, ¿no? Esto, el mundo cada vez es más global y tenemos que romper barreras. Por eso esos acuerdos que tenemos a nivel nacional, pues en este caso con la Asociación Española de Anunciantes. Pero claro, los publicitarios, las agencias, los creativos necesitan también de los anunciantes. Los anunciantes conocen las ventajas que les ofrece la publicidad, porque hay veces que yo no sé si terminan de tenerlo claro. Por ejemplo, nosotros, la 97.7, nuestros valores, cercanía, proximidad, valencianía, información, claro, ¿cómo llegamos a más corazones? Claro, no lo sé, tendría que hablar contigo, Esther, a ver quién nos recomiendas para que nos ayude a conseguir efectivamente mayor crecimiento, que ya lo tenemos bueno. Es decir, ¿la propia marca ya te da esos valores? ¿O en la creatividad tiene o busca el anunciante, depende, no sé, el efecto sorpresa, depende, la depende, novedad? No, depende de la madurez de la marca. Hay marcas que necesitan encontrar un hueco de mercado porque no lo tienen y no se diferencian de una marca de la competencia. Ah, nosotros no, 22 años y el hueco de mercado tenemos estupendamente. Bien, pero entonces, bueno, hay quien lo necesita. Claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, a partir, si esa marca está madura y está correctamente orientada, a partir de aquí lo que se hace es crecer en valores y afianzar esa marca. Pues con determinados tipos de acciones y además no tiene, o sea, cada público a lo mejor tiene un objetivo, pero todo tiene que sumar al paraguas de la marca, ¿no? Y eso es lo que sabemos hacer los profesionales, porque precisamente las empresas valencianas, lo que les está pasando, muchas de ellas están ya profesionalizando, ya incorporan profesionales dentro de sus departamentos de marketing y comunicación, pero hay muchas otras que desde la dirección no se confía en la comunicación, no le dan el valor que realmente tiene, porque una marca, aunque no quiera, está comunicando, y si no tiene grandes profesionales detrás que lo estén orientando bien, a veces se equivoca y no tiene su hueco, no se diferencia del mercado, y cuando quiere reaccionar es demasiado tarde. Por eso ese festival lo que pretende es despertar a las empresas valencianas que ya empiezan a trabajar poquito a poco para que realmente tengan la comunicación como un valor estratégico dentro de la compañía. Fíjate que lo llamamos ciertamente comunicación y no tanto lo llamamos... Es publicidad, ciertamente, es mercado publicidad, publicitario marketing, o marketing. Es un paraguas. Pero a mí me gusta más la palabra comunicación porque en realidad las empresas, claro que te quieren vender un producto al final, ¿no? Pero hay algo más, no todas, ¿no? Pero hay algo más alrededor del producto allí, y en muchos de los casos las empresas nos están transmitiendo que hay una manera de hacer, que hacemos las cosas de una manera determinada, que comprando nuestro producto hay algo más que un simple, no sé, electrodoméstico, sino una manera de hacer las cosas casi en familia, ¿no? Hay algunas marcas que nos transmiten eso. Buscar la emoción también en la comunicación. Efectivamente. Estoy viendo que son unas estrategias más es así. Recientes, ¿no? Y este festival lo que hace es esto, ¿no? O sea, premiar a esas campañas que han sido capaces de alcanzar a esos consumidores, de ser notorias y de dar muchas alegrías a la marca más allá de las ventas, ¿eh? ¿Y cómo están...? ¿Qué importancia tiene la reacción, digamos, de las redes sociales también? Muchísima. Hoy un campo más, en realidad, para la comunicación, ¿no? Es necesario integrar todo tipo de estrategias. Ya no hablamos ni siquiera de on y off, porque esto funciona de una manera integrada. La parte de las redes sociales, internet, hoy es importantísimo. O sea, diariamente nosotros con los teléfonos, con todo lo que tenemos en las manos, estamos online permanentemente. Y además tenemos un reto más importante todavía, que es que los consumidores pueden interactuar en el momento con las marcas. Y bueno, pueden reflejar cualquier cosa, ¿no? Cualquier crítica, y hay que estar ahí. Entonces, por eso es tan importante pues saber trabajar bien y trabajar con profesionales, ¿no? Incluso había la sensación que determinadas empresas de determinados sectores, su publicidad tendría que ir siempre en la misma dirección. Se me ocurre, por ejemplo, una muy conocida marca, hacen cuestiones de embutidos y demás, y resulta que su campaña publicitaria fue hacer un homenaje a los grandes cómicos de este país. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver un señor que me quiere vender un chorizo un salchichón, por ejemplo, y que hizo un homenaje a y reunió incluso grandes cómicos alrededor de la memoria de los grandes cómicos españoles? Dices, caray, porque precisamente para eso están estos profesionales, para buscar vías nuevas, otra que a través de la imaginación llegues al consumidor, ¿no? Y tengas notoriedad. Bueno, pues lo tendremos la cita el próximo viernes día 21. Y me comentabas al respecto, Esther, de las novedades del programa de este año, En fin, ¿qué es destacable? ¿Qué podemos comentar? Bueno, pues tenemos el lujo, vamos a tener el lujazo de contar con grandes ponentes de todos los ámbitos. Tenemos la empresa más creativa a nivel mundial, que tiene más premios, que es Wieland & Kennedy. Vamos a contar con la directora creativa de Londres, por ejemplo. Ah, para que nos cuente cositas, secretos, muy bien, y truquitos. Vale, vamos a contar con Alex Payet y Luis Villa, que van a hacer un tándem maravilloso. La temática de este año del festival va de innovación desde diseño de producto. Cómo los profesionales podemos ayudar no solamente a que nos den un producto y lanzarlo al mercado, sino a crear el producto estudiando cuáles son las necesidades reales del consumidor y ayudando a las empresas a enfocar ese producto desde el inicio. Entonces, estas son tendencias ahora de mercado, es donde realmente luego se puede conseguir que esas marcas saquen productos adecuados a las necesidades y no al revés, como se hacía hace muchos años, ¿no? Que la empresa planteaba un producto y lo sacaba al mercado y buscaba a los consumidores. Ahora es al revés. Tratamos de solucionar problemas a los consumidores. Detectar necesidades para trasladar a las empresas dónde están esos huecos de mercado. Vamos a contar también con grandes profesionales valencianos que van a estar, muchos de ellos en el jurado y otros en las ponencias. Por ejemplo, tenemos a Sabine Sampere de Cul-de-Sac, que va a dar una primicia con un cliente suyo, cómo les ayudan a crear un producto y enfocarlo cubriendo unas necesidades de mercado y dentro de un tema muy importante que es hoy es la responsabilidad social corporativa. Uh-huh. Son sorpresas, una sorpresa, no revelo el nombre todavía porque lo revelaremos en unos días, pero bueno, el lujazo que tenemos es que vamos a contar con profesionales a nivel mundial en la Yuna, aquí en la Rambleta. Vamos a contar con anunciantes que van a contar casos prácticos reales. Va a ser una inmersión brutal en una mañana que, bueno, yo te invito a que nos acompañes, Chimo, porque vas a disfrutar y aprender un montón. Ya están las entradas a la venta. Además, el lujazo de que este mismo festival o este mismo programa en Madrid no baja de 500 euros y aquí por menos de 100 euros podemos acceder a pasar toda una mañana, bueno, una mañana y una tarde, porque hasta las 6 de la tarde vamos a estar con el programa. Y luego por la tarde tenemos la gala de entrega de premios, que esto ya es la... El gran show, el ¿no? Gran, sí, sí. El día anterior estará el jurado con nosotros, acabará de premiar las piezas. Y luego tendremos una fiesta para celebrarlo, ¿eh? Genial. Bueno, pues se sigue consolidando el Festival de la Publicidad y el Marketing por Excelencia, la Yuna, la cita, el próximo viernes, día 21 en la Rambleta. Bueno, pues Esther Castellano, un beso muy fuerte, que vaya todo muy bien y que el sector en la Comunidad Valenciana no solo destaque por la calidad, por la profesionalidad y el talento de sus publicistas, sino también, oye, porque las empresas también, en fin, generan actividad económica, cosa que celebramos mucho. Gracias, Esther. Gracias a ti, Chimo. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Hagamos un trato. Cuando usted haya poseído a su bella devota y pueda aportarme una prueba, podrá gozarme de nuevo. Bueno, y en este ratito de Valencia Abierta vamos a mezclar rock and roll, como estáis escuchando, y bien potente, con una novela que nos traslada a los tiempos de la Revolución Francesa, los años previos de la Revolución Francesa, una novela que es un auténtico clásico también, y en la que en su día se basó además una peli que tuvo un éxito bárbaro. Digo, mezclamos el rock and roll con esta pegada, este clásico de la novela, que además nos traslada una sensualidad, un erotismo, y también además yo creo que una lección muy contemporánea. Bueno, y hablando de contemporánea, también lo es la puesta en escena. Las amistades peligrosas. Ah, sí, hombre, Chimo, esto, claro, me suena. Las amistades peligrosas, sí, que hicieron la película con Glenn Close y Michelle Pfeiffer y así, sí, con John Malkovich. Sí, exacto. Bueno, pues la película también está basada en la novela y hay una puesta en escena que además vamos a poder disfrutar este sábado. Tomemos nota en la agenda, en el TAC de Catarrocha. Llegan las amistades peligrosas. Bueno, ya sabéis que la gran protagonista es la marquesa de Merteuil. Y ella es una especialista en humillar y en degradar a través del sexo. ¿Y quién es ella? Pues estoy viendo aquí una imagen de ella ataviada, convertida en la marquesa de Merteuil. Y realmente está espléndida. Es Carmen Conesa, a la que mandamos un beso muy fuerte. Carmen, Velailla, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues, bien, con ganas de que, en fin, os dejáis caer la tru por aquí. Sí. Para esta puesta en escena, como decíamos, con una, en fin, con una contemporaneidad. Sí. Rock and roll. En fin, una puesta en escena, en fin, bien de hoy en día, ¿no? Sí, bien de hoy en día, lo has dicho muy bien, y bien sorprendente, Chimo. La verdad es que la propuesta es absolutamente innovadora, que sorprende al espectador y le divierte, le apasiona, le hace vibrar, porque tenemos, todos los actores tocamos instrumentos, cantamos, no es un musical, pero es, diríamos, una performance sobre la obra, muy fiel a la obra de la Clos, como has dicho, pero a la vez tiene un montón de más de temas que hacen que sea sorprendente el resultado, sí. Hablaba de la sensualidad, de la pasión que destila la novela, que me gustaría que nos detuviéramos también en la recomendación de la novela de la Clos, efectivamente. Sí. Sí. Y que tenemos la referencia de la, en fin, película. Estupenda película, ¿no? Sí. También en la obra se rezuma eso también, ¿no? Hay sensualidad totalmente, y erotismo, sí, sí, sí, en la escena, ¿no? La obra es totalmente fiel a la novela, porque la novela, como sabéis, los que lo habéis leído y los que no, es una novela epistolar, que quiere decir que todos son cartas que se envían unos a otros los personajes. Entonces, la propuesta es exactamente esto, nos comunicamos todos a través de las cartas, por lo tanto es muy, muy fiel, no hay ninguna adaptación de diálogos que no sean las cartas. Y entonces, a través de eso, la banda sonora que tocan los actores, que tocamos los actores, es un poco otro personaje que hace que fluya todo el tema, pero básicamente son esas cartas en las que se destila, evidentemente, como has dicho, sensualidad, manipulación, crueldad, porque es muy cruel en momentos, pero esa cosa, juego lúdico que tienen los personajes, sobre todo de Merteuil, de la marquesa de Merteuil y Valmont, que hacen de sus juegos, manipulan a los personajes, hacen que hagan lo que quieran a través del amor y del odio que hace que bueno, que sufra ahí todo el mundo, pero a la vez es muy divertida, también tiene un lenguaje muy inteligente, y entonces los guiños al espectador son constantes y se hacen cómplices de finalmente dicen, de esa crueldad, dicen, pero ¿cómo puede ser que me divierta viendo cómo esta mujer extorsiona a todos los personajes, ¿no? Esta mujer y este hombre. Que acaben cayéndote bien dentro de un orden, efectivamente, Valmont y la marquesa, porque es que su especialidad, efectivamente, es a través de la seducción, del erotismo, no solamente que manipulan, que ya es, sino es que encima degradan a los pobres jóvenes, porque en realidad sí. Se dedican a eso, a tiernos y tiernas corderitas, ¿no? Sí, a humillar de alguna manera, humillar. A través del amor y los sentimientos y todo, y el engaño, caen en sus redes y ellos pueden reírse de estar viendo cómo los otros creyendo en el amor, pues se van humillando, transformando y acaban sufriendo y casi muriendo. Es decir, que es de alguna manera un acto criminal construido por el amor, o sea, es realmente muy muy muy terrorífica la idea, pero en cambio cómo lo van haciendo de una manera tan sutil, pero van cayendo en sus redes. Sí, la idea es ciertamente devastadora, ¿no? Porque si conocemos a alguien que es capaz en nuestro entorno de manipular hasta ese nivel, nos podemos hacer una idea del nivel de crueldad que tienen estos personajes, ¿no? La marquesa de Merteuil, sí, o Valmont. Parece casi imposible, dice Strindberg, pero al principio dices, ¿pero cómo pueden ser? No puede haber gente mala así. Bueno, sí o no, la novela está construida así, pero lo que efectivamente al final te das cuenta que en el fondo es una falta de amor que sienten y que tienen que divertirse extorsionando un poco a la gente, pero en el fondo es por una falta de amor verdadero, de haber pasado una infancia o una adolescencia o un sufrimiento que les hace querer vengarse. Hay una cuestión muy, muy, muy, muy potente que es la venganza. Como una amargura vital de fondo, sí. ¿Verdad? De los personajes. Oye, rascando un poquito en lo que la Clo quiso trasladar, a sus contemporáneos, a finales de 1700, por lo visto lo que pretendía era meter el dedo en el ojo y algo más, ¿no? Una crítica feroz a la sociedad de la época, bueno, más que nada a la aristocracia, a la todopoderosa aristocracia de la época, que también vivían como otros en una burbuja, ¿no? Una burbuja. Exactamente, que no tenían que preocuparse, que no tenían que preocuparse por pagar la hipoteca y la luz, y las tenían mucho tiempo libre, y con tanto tiempo libre, pues claro, se les ocurrían maltrechas y perversiones absurdas, pero por mucho tiempo libre, porque tenían, entonces, pues claro, se dedicaban a jugar con el personal. Aquí para matar el tiempo, para matar el tedio, se dedicarán a manipular a las personas. Tal vez el argumento suene también y sea también contemporáneo esto de determinadas burbujas. Bueno, estamos hablando y es un placer con Carmen Conesa. Ya digo, que os vais a encontrar el 15 de noviembre, este sábado, en Catarroja con las Amistades Peligrosas, pero en el resto del elenco pues encontramos a las guapísimas Iria del Río, está Lucía Díez, bueno, realmente actores, Mariano Estudillo. Sí. O no sé si viene nuestro amigo Edu Soto, porque sé que está en el elenco alternativamente. Viene Edu Soto. Exactamente, también. Viene Edu Soto, sí, que lo conoceréis todos por el Me Resbala, por un montón de El Nen, de Buenafuente. Es un actor estupendo, además os va a sorprender, porque además de ser un muy buen humorista, pues es un muy buen actor. Y este personaje de Valmont está extraordinario. Además toca la batería él en directo, o sea que vais a flipar. Caña. Él es el batería, además. Es verdad que imaginar a Edu Soto en ese personaje maquiavélico, urdidor que es Valmont, pero bueno, ciertamente Edu tiene unas tablas arriba del escenario. Sí. Y Carmen, es que estamos viendo fotografías tuyas, y oye, vale que Glenn Close nos mola mucho. Sí. Pero tú nos molas más. Es que estás muy potente. Gracias. Es que tiene un vestuario y un maquillaje y una pose tuya como muy, en fin, muy contundente. Claro, el personaje lo requiere, ¿no? Sí, el personaje lo requiere, y lo que dices tú, es decir, hay un referente que todos tenemos muy grande, que es la gran Glenn Close, y claro, pues tener esa inspiración para mí fue muy importante, y además, pues salvando las distancias, evidentemente, a la actriz que admiro muchísimo, pues era un reto importante decir, bueno, venga, venga, que tú puedes, que podemos, ¿no? ¿Cómo que podemos? Claro que podemos, y lo comprobáis el 15, ya digo, este sábado, en el TAC de Catarrocha, Las Amistades Peligrosas. Muchos besos. Gracias por el talento, Carmen Conesa. Gracias, Chimo. Un beso grande para todos. Ara, pues, que ens n'anem, arrepleguem Bartus a les 12:30 de demà. Se tornem a escoltar. Gràcies, besos, adeu.